En Radio JGM y Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, tenemos el agrado de presentar Semillas de Agua. Este programa está producido por la Coordinadora contra Pascualama de Santiago en Radio JGM. Realizan Cristóbal Montesinos, Constanza San Juan, Miguel Ángel Berti y Javier Carmi. Semillas de Agua con Víctor Pacha. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos, pues, de vuelta aquí a la capital. Hace casi 2 años que no estaba por esta zona. Y bueno, yo estoy en otro lugar ahora viviendo, estoy en la cuarta región. Y bueno, la lucha continúa, esta rebelión sigue adelante, porque en todos los lugares de la cordillera de los Andes está ocurriendo lo mismo, en todos los países, ¿no? En toda esta gran nación de Abyayala está pasando lo mismo. Poderes de la ambición y los mismos de siempre están tratando de hincarle el diente a nuestra madre tierra, ¿no es cierto? A todos nuestros bienes, al agua, a los minerales, a todo lo que es riqueza en todos los sentidos, ¿no? Riqueza tanto física como riqueza del espíritu, queriendo avasallar con la cultura, con todas las tradiciones, con el territorio y con todo lo que significa el patrimonio verdadero y la esencia del ser humano. Así que estamos allá en la cuarta región tratando de levantar un proyecto ahí con otras familias y ahí en la agricultura, tratando de aportar, tratando de hacer una propuesta frente a toda esta barbarie, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos con la familia, con los niños, ahí trabajando la tierra, cuidando el agua, dándole vida a ese campo en el cual nos ha tocado estar ahora. Ese campo floreado, campo bordado, dice la canción. Eso. Oye, ¿cuál es tu impresión de esta metida de transnacionales en los ríos, en la gente, en las comunidades? Un poco de tu experiencia misma que estuviste en el valle y ahora en el valle un poquito más al sur. Pero ¿cómo se ve la cosa? Porque nos llegan noticias de repente, pero como el sentimiento mismo, ¿no? De qué es lo que pasa todos los días, estar cotidianamente ahí peleándola. Bueno, no sé, el único sentimiento, en realidad nosotros, por mi parte, por mi familia, por esto de las raíces originarias del pueblo andino, siempre nos inculcaron que la esencia de la vida está en el sentimiento, por tanto es que sintiendo y viviendo en la práctica del cotidiano de las cosas, del contacto y la interrelación con la naturaleza, es que uno puede realmente transmitir, aprender y sentir realmente lo que está pasando. Por nuestra parte, como te digo, parece que la historia, el hilo de la historia en este tiempo está en todos lados igual. El curso de las aguas está siendo cortado, o sea, los intereses privados, ¿no es cierto?, están por sobre los intereses comunes, ¿no? Los intereses de los empresarios, ¿no es cierto?, los intereses de las transnacionales, quieren pisotear todo lo que es el patrimonio ancestral de todos los pueblos que son de América Latina, y allá en el lugar donde estamos también está aconteciendo lo mismo. El agua también están tratando de encerrarla, entubarla, repartirla, y obviamente para poder sacar provecho económico, ¿no es cierto?, de lo que ellos llaman recursos naturales, que para nosotros siempre ha sido un bien común, ¿no es cierto?, un patrimonio ancestral. Eso. Gracias. Así, con la voz de este luchador, Víctor Pacha, comenzamos un Semillas de Agua más en este fines de tu último programa de octubre, donde ya las flores tiran sus olores para llegar al verano. ¿Cómo estás, Chapa? Muy bien, pues no solo las flores, también el plátano oriental que nos deja su pelucilla acá en las ciudades. Y aquí en la JGM estamos cargados de plátanos orientales. Sí, bueno, tenemos hartas cosas que contar. Partimos por contarle a nuestros auditores que ahora nos podrán escuchar en Radio Placeres y en Radio del Mar, porque nuestra cobertura radial se amplía cada vez más. Por el planeta. Exactamente. O sea que ahora ustedes nos pueden escuchar en la Radio JGM, en internet y en el podcaster.cl también, 24 horas al momento que usted quiera. También estaremos, como siempre, en la Radio Profeta, los días miércoles a las 13, a todo el Valle del Huasco, por la red radial Profeta FM. También estaremos en la Radio del Mar. El horario está por confirmarse, pero usted se mete ahí, Radio del Mar, www.radiodelmar.cl, y pone Semillas de Agua y nos podrá escuchar. Y también en la Radio Placeres, en la Quinta Región, los domingos a las 14 horas. Partimos ya, ahora. Así que este próximo domingo nos podrá escuchar, este domingo 31, nos podrá escuchar ya en la Radio Placeres, radioplaceres.cl. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio Placeres, una radio que escuchamos acá desde Santiago, es una muy buena radio popular, lleva 20 años transmitiendo a la izquierda del dial, así que estamos muy felices de estar ahí. Clandestinamente, porque ustedes saben cómo funciona la ley de la subtel y toda la cosa. Bueno, y aprovechamos de agradecerle al René, que fue nuestro puente para llegar a la Radio Placeres para nuestra retransmisión. Sí. Bueno, y habría que presentar también a nuestra invitada estrella de hoy, la mismísima Perla del Valle. Gracias por lo estrella. Estrella para los carabineros de Alto del Carmen, que nos va a contar el show que tuvimos en la FUNA. Su encuentro es especial con las fuerzas especiales. Exactamente. Estuvo en Alto del Carmen, una comuna que ha perdido los derechos democráticos. Esa. Y que se ve invadida no solo por las corporaciones transnacionales que están llegando a la cordillera a tratar de sacar los recursos naturales, sino que también por una política de tolerancia cero ante cualquier manifestación. Derechos civiles. Claro, y eso nos contará más adelante a lo largo del programa, así que... Sí, para saber también cómo está, estar pendiente. Cómo está nuestra mamá Mona, que siempre nos trae bonitas noticias desde Alto del Carmen, la alcaldesa de la comuna más afectada por el proyecto Pascualama y de otros proyectos que vienen. Aunque la Mona se vista de seda, Mona se queda, eso es otra cosa. Exactamente. Bueno, tenemos también una noticia que nos manda la Cota desde el Valle del Huasco para que la transmitamos por nuestras redes de Radio Escucha. Así que ponemos eso, que lo manda con mucho cariño para que la lucha siga a pesar de todas las dificultades en el Valle del Huasco y en otras zonas del planeta. Y luego le vamos a contar todo lo que tenemos en este cargadísimo Semillas de Agua de fines de octubre. Entonces, viajamos al Valle del Huasco. Exactamente, aprovechamos de saludar a Francisco, que está en el Radio Control y que nos va a poner la cuña que nos manda la Cota. Hola, soy la Cota, me encuentro en la localidad del Parral, en el Valle del Tránsito, Valle del Huasco. Y bueno, estoy mandando una cuña para la radio. Y en esta cuña he considerado que es muy importante demostrar algo que me he dado cuenta en la tesis que estoy haciendo acá, porque ustedes saben que estoy trabajando aquí. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente sigue en contra del proyecto. Quizás es una opinión que tienen resguardada en sus casas, pero es importante que eso se dé a conocer, que la gente aquí está en contra de Pascualama y en Tire, todos los proyectos que vienen en camino, que está preocupada por el agua y que en el fondo están súper despiertas con todo lo que va a traer esto. Y no como la prensa, que quiere demostrar que esto ya está a punto de partir y que poco menos están trabajando ya Pascualama y que no hay vuelta atrás. Estoy con don Rubén Quinteros, habitante de La Pampa, y no sé, pues vamos a hablar un poquito cómo él ve el tema hoy en día. Don Rubén, ¿desde hace cuánto tiempo está en contra del proyecto? Desde que se inició el proyecto, más o menos hacen como 10 años que se inició el proyecto, y entonces estoy en contra, por el motivo y la razón de que se va a contaminar el valle, se van a contaminar las aguas, la vegetación se va a secar y vamos a quedar sin agua en el río, porque ocupan mucho agua las mineras. Han hecho varios sondajes por ahí, donde había napas en las quebradas, en las vegas, se han secado totalmente las vegas, y están los puros pozos que han hecho con agua, ¿no? Así que por ese sentido estoy más incómodo de eso, y no permito que, por mi parte, yo no quisiera que jamás nunca que Pascualama se fuera. Así es. ¿Y ha visto un cambio ya hoy en día en algún aspecto? Los cambios que se están viendo es que las aguas ya se están secando porque los glaciares los destruyeron, los hicieron pedazos, así que por supuesto que tiene que haber un caldo porque las aguas salen de los glaciares y como no ha llovido, con mayor razón se secan las aguas, están mermados demasiado. ¿Y qué le parece que estén pasando de repente aquí los buses con los trabajadores de la barca? No me parece bien, no me parece bien que estén transitando por acá, porque desde luego después cuando se puso un ataque aquí para que no transitaron por este valle, hicieron la huella por el otro río, por el río de San Félix. Y sin embargo ahora están pasando por acá los mismos, cuando tenían que pasar por San Félix. ¿Qué siente usted? ¿Siente rabia, impotencia? ¿Qué le pasa ahí? Rabia, me parece mal porque el valle es tan lindo y que lo van a subir la minera, lo van a secar. ¿Cómo no me va a parecer mal? Y por último, si quisiera dejar un saludo de ánimo a sus mismos vecinos, a sus mismos amigos del Valle del Huasco, no sé si les quisiera decir algo. Por mi parte le dejaría un lindo saludo al hombre que ha defendido mucho por el Valle del Huasco, al señor Río. ¿Cuánto se llama este niño? Don Mauricio. Al Mauricio Río le doy mucho saludo porque es el hombre que se ha movido más por la defensa del Valle del Huasco. Y a sus compañeros que han luchado. Y toda la gente que siempre ha apoyado, porque hemos ido varias veces a las marchas, a ballenar, acá en el río de Choyay, con el río de Conay, hemos estado en las marchas, ¿no? Toda esa gente, un grande saludo y un buen abrazo para todos. Ya. Ahí estaba la voz del Valle del Huasco con Rubén Quintero apoyando todas las manifestaciones y la lucha clarísimamente de parte de toda la gente que se ha movilizado, que ha participado, y un ánimo a todos, un abrazo, un saludo a todos y la claridad de decir sencillamente no a Pascualama, no a los caminos, no a los al tránsito de camiones y todas esas cosas que se han venido denunciando en este programa y que han tenido poca cobertura en otro tipo de medios de comunicación. Así que bien, ahí nuestra corresponsal que nos manda este tipo de mensaje. Dentro de la parrilla que tenemos para el día de hoy, tenemos que comentar un programa que sacó un medio de comunicación, la CNN Chile, ¿cierto? Que nos llamó muchísimo la atención. Y vamos a ir comentando todas las otras cosas que han sucedido, que tiene que ver con la huelga en la cuarta región, con la minera Los Pelambres, también la marcha que se llevó a cabo en el puerto de Huasco. Pero partimos con el programa. Está todo relacionado. Exactamente, porque estuvo súper potente cómo la minería va dejando los relaves tirados y ocultos y no se dan a conocer por parte de ningún organismo estatal. Sí, por si usted no lo vio en su casa porque por A o B motivo, no, o C, no tiene cable. O CNN. O CNN, el canal CNN Chile, que a esta altura para nuestro país que está monopolizado por los grandes medios masivos de comunicación que no comunican nada, y parece ahora un canal alternativo, que en realidad sí. No lo es, pero increíble. Vio un reportaje que hizo una periodista respecto al gran grave peligro que implican los tranques de relave que ha dejado la minería en Chile y que fueron catastrados por Serna Geomin. Hablaban de que había cerca de 500 relaves mineros que son pasivos ambientales que están abandonados en Chile y que constituyen un peligro porque son inestables geológicamente. Uh-huh. Y que debido a una fuerte lluvia, una precipitación o un sismo pueden colapsar, como que es lo que pasó en el caso exactamente de uno de ellos que mató a una familia después del terremoto del 27 de febrero. Claro, la historia parte con el desarrollo de una historia, digamos que personal, donde la familia compra un terreno para irse a vivir tranquilamente y ve un cerro todos los días y de pronto se da cuenta de que es un relave minero de oro que tiene cianuro, arsénico y otros metales pesados. Y para el día 27 de febrero se pudieron comunicar recién el 28, dándose cuenta de que sus vecinos estaban sepultados bajo el relave minero que se había colapsado producto del fuerte sismo, ¿no? Sí, pues, y bueno, ahí se entera y empieza a averiguar, y CNN Chile hace el reportaje de cómo, de qué es lo que averigua en el fondo. Sí, pues ahí aparecía la periodista Carola Flores, Carola Fuentes. Carolina Fuentes. Que hizo este reportaje que fue muy valiente, porque en los medios masivos no se habla nunca en contra de la minería, y estaban implicados personas con mucho poder en Chile, como Francisco Javier Errázuriz, que era dueño de una de estas minas. Exacto. De la mina que colapsó y mató a esta familia de la sexta región. Y también está mencionado Alfonso Dulanto. Y el ex presidente ejecutivo de Codelco. Claro. Que es, que era Noemi. La familia Noemi. Noemi. Claro. Es un... No, pero... Bueno, Dulanto fue... Pero sí, Emi. Fue minería. Fue ministro de Lagos, que también mencionaba. Y en ese periodo, justamente, cuando él era ministro, es que este catastro que hace el Cernagio Min, de estos relaves y pasivos ambientales, son... es que en ese tiempo es que se mantienen ocultos y el Cernagio Min no difunde la información a las zonas afectadas por estos relaves mineros. Por lo tanto, no lo dice, pero sí lo dice. Expresa claramente que dentro del gobierno hubo presiones para no informar a las comunidades que tenían los pasivos ambientales altamente contaminantes y peligrosos para la salud. Y esto también tiene que ver con todo el seguimiento que hemos realizado a la minería transnacional, que no fue mencionada en este reportaje. Ajá. Digámoslo que este reportaje se centró en la minería, entre comillas, mediana, que es desarrollado por capitalistas nacionales, empresarios nacionales, como Noemi, como Francisco Dulanto. Javier Errázuriz y Dulanto. Pero nunca se mencionó el impacto de los relaves o de otros pasivos ambientales que genera la mega minería. Uh-huh. Y en nuestras investigaciones que hemos desarrollado para seguir conflicto Pascualama o otros conflictos en el norte de Chile, hemos solicitado información a Cernagio Min también, que es de interés público, que habla de potenciales peligros que nos afectarían a todos los habitantes de Chile, habitantes de regiones específicas como el Valle del Huasco. Y Cernagio Min no ha sido transparente, al igual que otros organismos técnicos del Estado que están financiados por todos los chilenos y que están ahí para, supuestamente hay una ley de transparencia, para poner esta información que obtienen en sus investigaciones a disposición de todo el pueblo, pero que finalmente la ocultan, y más que ocultarla no la transparentan. Uno les pide, sabes que tienen estos estudios, y no los entregan. Y Cernagio Min tiene información, por ejemplo, de los depósitos de estériles que va a haber en la alta cordillera en el Valle del Huasco, de todos los tranques relaves que hay en Chile. Había un catastro que se hizo de todos los tranques relaves que han quedado abandonados y que ponen en peligro a todo el país, a un montón de gente, y esta información no la han querido hacer pública. Uh-huh. Y así se ve una vez más cómo un organismo del Estado funciona para protegerle la espalda a los empresarios y no para la ciudadanía ni para la gente común y corriente. Claro. Dentro del reportaje, estimados Radio Escuchas y Chapa, habían dos cosas interesantes. Una era que dentro de toda esta ocultamiento de información andaba el ministro en el Senado, producto de que se estaba promoviendo un proyecto de ley para establecer los cierres de las faenas mineras y que las empresas se hicieran cargo de alguna manera de este último proceso de la minería que, como hemos visto en este reportaje, no está regulado ni en Chile ni tampoco las empresas se están haciendo cargo voluntariamente. Entonces, el ministro Goldborn andaba justo 10 días antes de la tragedia de los mineros. O sea, por fines de septiembre, digamos, entre medio de... Agosto, claro, fines de julio. Que ha pasado tanto con los mineros que ya no... Sí, fines de julio andaba... 28 de julio, dice. ¿Ve? Ahí, justo. Una semana antes del derrumbe de la mina San José. Claro. Cuente. El ministro Lawrence Goldborn fue a presionar al Senado, a la Comisión de Minería, para que el proyecto no fuera tan severo respecto al cierre de las minas, y hubo un relajo mayor. porque esto implicaba mayores costos para los empresarios. Y como en este país lo más sagrado que existe es el capital financiero internacional, la inversión privada antes que la vida de las personas o que la seguridad ambiental y todas esas cosas, estaba presionando para que el Senado no impusiera esta normativa tan estrictamente, que tampoco me imagino que debe ser una cosa tan estricta. Tan estricta. Estamos en Chile, un país pobre y todo. Pero sí estaba presionando para que fuera mucho más laxa y más relajada. Y en eso ocurrió la tragedia de San José y no se supo nunca más del tema. El ministro Lawrence Colburn en este momento es un personaje que está beatificado. Claro. En cualquier momento lo llevamos al Vaticano para que lo hagan santo. Y antes de la tragedia estaba tratando de hacer más flexible la normativa que todavía no se legislaba. Claro. Con motivo de los relaves mineros. Pero lo que sí dejó claro este reportaje para mí es que todos los tranques de relaves que hay en Chile constituyen un peligro enorme para la población, que no hay un control severo y que el organismo que está encargado de fiscalizarlo y de monitorearlo no es transparente, no está trabajando para la gente, sino que le da toda la facilidad a la empresa. En el caso de la tragedia que ocurrió después del terremoto, donde el tranque de relaves que estaba en la minera Las Palmas, que mató una familia completa, el Cerna Geomin incluso fue en el fondo bien blando con las multas. Primero iba a multar a la empresa con 2 millones de pesos y después anuló la multa y no lo multó con nada, porque fue considerado como una tragedia natural. Claro. Sí, y la otra, bueno, la segunda cosa que yo quería comentar era el tema de la contaminación del agua, que también queda de manifiesto en el reportaje, donde hay un relave a no sé cuántos kilómetros de la casa de una familia que tiene agua de pozo. En Rungue. En Rungue, y se le contamina con arsénico, si es que no mal me acuerdo, y que tiene un concentrado altísimo de arsénico, que es cancerígeno, y para la familia que lo toma, ¿no? Y bueno, nadie le informa. Este personaje dentro del reportaje había comprado la casa hace un par de años y nadie le había informado de que ese pozo con agua potable supuestamente estaba contaminado, producto de los relaves mineros que están bastante cercanos a su casa. Sí, pues, y bueno, y la imagen del país que se vende para afuera es como que la minería tuviera una convivencia armónica con la agricultura. Y bueno, a lo mejor es así también porque los campesinos han sido desinformados por estos organismos técnicos del Estado, que han callado. Tenían un informe que hablaba de que el 40% de los compuestos de desechos de este relave eran arsénico, y que estaba contaminada el agua del pozo del caballero que salía en la tele, y que su agua era insalubre y que lo iba a afectar en largo plazo. Nadie le dijo nada, siguió viviendo ahí, compró una casa, invirtió y estaba envenenando a su familia. Exactamente. Entonces, la guagua que tenía como 6 meses, la guagua. Esto le da la razón a un montón de gente que está peleando en Chile en este momento, que parece una minoría muy pequeña, como los comuneros de Caimanes, que están en huelga de hambre. También hay tranques de relave allá. Y ahí están llenando un tranque relave. Horrible, sí. Un tranque relave gigante, mucho más grande que estos chiquititos que fueron mencionados en el reportaje. Por ejemplo, el tanque de Rungue tenía 13.000 toneladas de desechos. En cambio, el tanque de Caimanes tiene 1.600 millones de toneladas, entre 1.600 y 2.000 millones son de enormes, toneladas. Es un cerro enorme. Es uno de los tanques de relaves más grandes del mundo. Y ahí están los comuneros en huelga de hambre de hace 31 días, y ahí están graves, también nos cuentan desde el norte, porque no quieren que el pueblo de Caimanes se muera con este tranque relave. Y bueno, es lo mismo que ha hecho que la gente en otros lugares, como en el Valle del Huasco, se movilice para defender sus derechos, porque es inminente y es claro que el desastre, y que el Estado no está protegiendo tampoco a las personas. Pues, lo mismo en este reportaje, que es con una mina de mediana envergadura, el daño que causó en la gente, la contaminación que ha generado en el río, que mostraban el primer caso de la mina Las Palmas, que tenía un tranque con cianuro y se había filtrado, estaba mal hecho, tenían unas carpetas impermeables pero se habían permeado. Sí. Y bueno, también mostraba la situación en Andacollo, que también tenía unos cerros donde la gente jugaba la pelota al lado. Sí, los niños. Y bueno, apareció una empresa muy generosa que quería correr el tranque relave para volver a procesarlo y sacar el material que había ahí. El material, digamos, del mineral que ellos van a exportar y van a ganar mucho dinero. Así que no era tan generosa. Sí, pues Andacollo es un caso bien conocido en el norte, igual de contaminación. Es como un referente que para la gente que vive en el norte chico, más o menos todos conocen que Andacollo es un pueblo contaminado. Claro. Porque por la Virgen, a lo mejor, de Andacollo todos lo ubican. Han ido para allá. Y han visto los árboles muertos. Y recaudan plata, porque claro, la minera no creo que deje mucho. Bueno, la gente sí que quiera ver el documental, el reportaje va a estar disponible. Entendemos que lo van a retransmitir varias veces en la semana y eso, pero hoy día, martes 26 de octubre, lo van a tirar en la UDP, en la Universidad Diego Portales, a las 19 horas. ¿Dónde? ¿Cuál UDP? En el Vergara. En Vergara, sí, en la calle Vergara. Me imagino que en la Facultad de Comunicación en Periodismo. Hay que ir a verlo. Habrá que ir a verlo a las 19 horas. Y va a estar la periodista Carola Fuentes. Va a estar ella para conversar y qué sé yo. Dale un abrazo. Pero de todas maneras, tenemos grabado el material del que salió, así que si alguien lo quiere, tiene que mandarnos un mail y pedirlo nomás, po. semillasdeagua@gmail.com. Sí, po. Y fue bien fuerte el testimonio, sobre todo de la gente que murió debido a un derrumbe, un tranqui relave. Y nuevamente me acuerdo de la gente de Caimanes y del Valle del Huasco y de otros lugares que están ahí, pues, con propensos, la amenaza encima. Y lo triste todo, que en el fondo la gente no dimensiona todavía lo que va a significar en el fondo este tema. O no quiere a lo mejor ver la realidad para no sentirse amenazado. Y se proyecta a corto plazo, quizá. Muy difícil. Hay un video que se le entregó a todos los diputados en Argentina antes de que aprobaran la ley de protección de glaciares. Y muestra los avances que tiene el AMA por el lado de Argentina, donde están las plantas de cianurado y todo eso. ¿Se llamará así? ¿Lixiviación? Sí. Y es horrible porque han avanzado mucho. Y muestran en imágenes reales, obvio, cómo se vuelan los cerros. Entonces, de verdad, es muy fuerte son muy fuertes las explosiones. Es muy fuerte ver un glaciar ahí y volándose en tres tiempos. Entonces, yo creo que esto la gente lo debería ver para que vean que lo que defiende tanto la autoridad, en algunos casos en Alto del Carmen, es justamente esto, la voladera de cerro. Entonces, más allá de que se excusen diciendo que no se puede hacer nada, que el proyecto ya está hecho, yo creo que uno debe tener principios y valores que en el fondo tengan que ver con el bienestar de la comunidad y de la gente. Que claramente no hay que tener más de dos dedos de frente para darse cuenta que se va a ver amenazada con este proyecto. Pero tú, Perla, te invitamos al programa también para que nos contara lo que pasó este fin de semana en el Valle del Huasco, particularmente en la comuna de Alto del Carmen, porque pasaron dos cosas en el Valle del Huasco. Estuvo de aniversario la comuna de Alto del Carmen, o de Alto del Crimen, como Alto del Crimen, 31 como años, como le llaman ahora. Y también hubo una Alto marcha en el puerto de Huasco en contra de la empresa termoeléctrica y de la planta de pellet, y bueno, de toda la contaminación que se augura para el Valle del Huasco por parte de las transnacionales. Y tú estuviste en la parte alta. Y estuve en las dos. ¿Estuviste en las dos? Sí, me multipliqué. Te multiplicaste por dos. Me dividí. Pero por dos. Nos contaron que tuviste una, bueno, un altercado. Un desorden. Y una invitación a visitar un hospedaje verde con barrotes. No fue tan así, pero llegué solo hasta la puerta. Fueron conscientes. No, bueno, yo fui a la marcha en Huasco, estuvo preciosa, 2.000, 3.000 personas, llena de, en su mayoría, jóvenes, niños, adultos. El sindicato de profesores también estaba, ancianos también. Estaba la brigada SOS que se armó, que rayaron todos los cerros, invitando a la marcha por la vida. Estaba la organización AGUA, que fueron los que convocaron a esta marcha. Estuvo hasta el alcalde, mira tú. ¿El alcalde actual? Estuvo el alcalde actual. ¿En serio? Sí, se apernó ahí encabezando la marcha con un lienzo que dice no a la termoeléctrica de Punta Alcalde. Lo que pasa es que... lleva su nombre. Hay varios proyectos de termoeléctricas que quieren parar por allá y la idea un poco es tratar de que no se instalen. Por suerte se está tomando conciencia sobre este tema y cómo no, si en el fondo está en Huasco, pasas la mano por un árbol y te queda negra la mano de pellet. Entonces eso se va a los pulmones también. Bueno, entonces mucha gente, el ánimo, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo bueno? En Huasco, excelente. Sí. La marcha estuvo súper bonita, muy alegre, muy chistosa. Porque en el fondo el tema es reivindicar la vida y el tema del sistema económico que actualmente nos tiene así en esta manera viviendo. Yo le decía a mucha gente, oye, o sea, claro, la CMP, la Guacolda, la CMP está tirando más de 3.500 toneladas de desperdicio al mar, pero sin filtro, o sea, tal cual. Yo digo, esta gente, ¿qué onda? Y claro, es porque el sistema económico nos tiene así. Yo digo, chuta, o sea, claro, ellos dan plata, dan trabajo, pero, o sea, si fuera esto por plata, yo digo mil veces, prefiero vivir pobre pero limpia a rica pero sucia. Oye, ¿cuál fue el recorrido? ¿Desde qué hora partió? ¿Cómo fue? Partimos del puerto de Huasco, del muelle, hasta, bueno, subimos todo el borde costero, digamos, hacia el camino a la Guacolda, y después doblamos, nos metimos por la población y bajamos. No conozco muy bien Huasco, pero hicimos un círculo bien grande. Ah, ya. Oye, vamos a escuchar una música y luego seguimos. Aguante, Huasco. Con lo que pasó en Alto del Carmen, porque bueno, eso es lo más sabroso con la policía. Estar detenido no tanto. Con la policía, no, con la mamá mona. Bueno, vamos y volvemos con estas semillas de agua. Este negro va para allá. Soy un hombre de gaga. Un hombre de gaga. Ah! lo palinurio que no me pintea. A lo palinurio, a lo liurita, a lo palinurio que no come pendeja. A la sociedad. Quiero enviarle un saludo a mi abuelita. Bien, volvemos a Semillas de Agua aquí con la Valesca y los teléfonos que suenan. Estábamos escuchando a Batey Arrayán, un grupo dominicano que trajimos de la isla antillana, caribeña, para la lucha, po. Esto es parte de la lucha también de Latinoamérica. Bueno, estimada Valesca, cuéntanos, ¿cómo estuvo tu visita a la comisaría? Me parece que dejó un poco incompleta, habría que redondear un poco lo de la marcha de Huasco antes de que pasemos a la parte más morbosa de la historia, que es cuando... cuando detienen a la Perla, justamente. Nuestros amiguitos carabineritos de Chilito me llevaron presa. Pero a mí me parece importante, Huasco es un pueblo relativamente chico. 7.000 personas. 7.000 personas y habían 2.000 en las calles. Eso es, es mucho. Es un hecho histórico para Huasco y creo que es la primera marcha que se hace específicamente ahí. Es la primera marcha y venía gente de afuera también a apoyar. Como yo creo que gente de afuera habremos ido como unas 30 personas. De Totoral, de Huasco, o sea, de Freirina. O sea, de afuera, pero de la misma región. Obvio, porque era Atacama, po. Pero el grueso de la marcha, el grueso de la marcha era gente de Huasco, del pueblo. Sí. El puerto Huasco. Estuvo súper buena, terminó en un acto cultural y en una asamblea, un poco de actualización de conflictos. Nos visitó el Inaldi también del Valle del Choapa, contando la situación de Pelambre. Y nada, pues ahí agarramos fuerza y en el fondo... El tema está más que nada también en depositar la confianza ya no en las autoridades, porque nos hemos dado cuenta que las autoridades en verdad no han hecho nada en 20 años, mira cómo estamos y cómo seguimos estando. Entonces el tema está en depositar la confianza en la propia gente, en el pueblo. Finalmente es el poder popular el que decide acá. Sí, pues, pero con 2.000 personas en las calles del mismo pueblo, una ciudad de 7.000 personas, que está en contra definitivamente... de dos empresas que las contaminan y que tienen a los vecinos muy afectados, gente enferma, leucemia, cáncer y un montón de cosas, es como bien decidor y decisivo. Me parece que no puede quedarse la gente en la marcha. Y no, pues le mandamos un saludo a todos los vecinos del puerto Huasco para que esto no se quede así nomás, pues tienen que claro, seguir, o sea, agarren fuerza. La semana pasada, para que la gente que se está incorporando a nuestra sintonía en las distintas radios que se suman, la Radio del Mar y la Radio Placeres, es que tenemos a dos empresas que están contaminando y que están afectando con leucemia, con cáncer a los niños y afecciones respiratorias desde hace mucho tiempo. En el Valle del Huasco, específicamente en la costa, donde están estas empresas. Y además afectando la producción de olivo y de otras producciones limpias que eran antes. Y estos informes han sido ocultados por los organismos que han hecho las distintas análisis de salud o los distintos análisis de distintas cosas. Eso es lo que nos contaba la semana pasada el Daniel. Y que efectivamente se hizo una investigación de la Universidad de Chile y que quedó guardada, quién sabe dónde. Sí. Así que, claro, bastante decidora la manifestación y a nosotros alentamos a que la gente se siga organizando y sigan haciendo actividades, como dice Chapa, no solo de marchas, sino, bueno, la creatividad da para todo, así que se incitamos a que la gente... se organice y haga cosas en contra de estos proyectos y a favor de la propia vida, ¿no? En el fondo, claro, yo creo que tiene la gente, las personas tienen que reflexionar sobre el modelo económico que tenemos, porque gracias a este modelo es, es que estamos así como estamos. En el fondo cobra, tiene más valor el dinero que la propia vida y que la propia salud de las personas. Sí, voy. Porque por eso aguantan en el fondo termoeléctricas, por eso se aguanta que se explotan y se destruyan glaciares, por eso se aguanta que se seque un río en el Carmen, por eso se aguantan autoridades como las que existen. Eso es lo que nos contaba Daniel, incluso, que el poder de estas empresas, que no emplean a tanta gente en Huasco, pero es tan grande porque tienen el control de la municipalidad y de los recursos locales, porque también cuando llega una empresa transnacional a su comunidad, a lo mejor la gente de Valparaíso y de Santiago no lo ha experimentado, pero en el Valle del Huasco se ve claramente que cuando llega una empresa transnacional, el Estado con toda su red de protección social se retira, se va y deja de meterle plata a educación, a salud, y empieza a extender la gente directa o indirectamente de esta nueva transnacional o de esta gran empresa, que empieza a ser como una especie de patrón de fondo, de nuevo rey, que uno tiene que ir a pedirle, por ejemplo, y amarra a la gente, po. Y empieza a amarrar a la gente y después la gente no se atreve a denunciar. El Daniel de Huasco nos contaba el otro día que hay gente que sabía que tenía contaminación en la sangre, que sabía que su hijo estaba expuesto y que tenían sustancia acumulada en el organismo tóxica, y que no estaba dispuesta a llevar esta situación más allá, no estaba dispuesta a hacer un juicio, por ejemplo, a denunciarlo a la autoridad de salud, que tampoco la autoridad de salud hace mucho por ello. Tienen miedo porque pueden perder la protección social, la educación, el bus que los lleva al colegio, etcétera, etcétera. Pero este miedo se está perdiendo, como claro, lo vimos en las calles de Huasco, y nos cuenta Valesca que estuvo ahí, y se está perdiendo en otros lugares como Caimanes, donde la gente empieza a movilizarse. Y como el que nos salte es humo, creo que era una de las consignas. Y el que nos salta es humo. El que nos salte es humo. Qué buena. Sí, el que nos salta es humo. Habría que replicarla para otra marcha. Y bueno, y todo nos lleva hacia arriba en el valle. Ajá. En uno de los lugares que está más en peligro a nivel nacional. Por la mega minería, por un lugar que hasta el momento no tiene gran contaminación, pero que hoy día tiene el río seco, nos contaban también. Claro. Sí, pues bueno, en Alto del Carmen se celebraron los 31 años de existencia de este pueblito. Esta comuna. De esta comuna. Antes era dependía de la comuna de Vallenar. Ah, uh-huh. Exacto. Y parece que hace 31 años se independizó. Pero ya se sabía o se intuía que había un gran mineral arriba, y como lo que pasó en Ralco, en Alto Biobío, donde se creó una comunidad, una comuna, especialmente una municipalidad, para permitir el acceso de Endesa y que tuviera un control sobre un territorio más pequeño, con menos gente, que tenga que ver, porque es más fácil controlar a la gente en una municipalidad chica, que está aislada, donde hay pocos habitantes y que está dispersa en un territorio bien grande, que en una comuna más grande como la de Vallenar. Claro. Puede ser funcional también para los intereses de bueno, y todo partió con normalidad, hablando Mamá Mona. Autoridad máxima. Exacto. Aquí sí que Mamá Mona se ha autoproclamado la Norita, la alcaldesa. Nora Rojas, alcaldesa de Alto del Carmen. Un saludo para ella, que espero que en algún minuto de su vida pueda dar la cara y, y decir qué piensa al respecto, aunque para nosotros su postura ya está clara. Pero de Mamá Mona. Sí, claro, que no tenga miedo de andar por la calle, porque sí, yo la veo un poco atemorizada. De hecho, con suerte le veo las chasquillas. Y tan pintosa que anda. Mira, la y Carmen tanto que Bo se arregla. Era una vieja momi y todo, pero yo la veía cruzar de su casa al otro lado. Esta mujer, con suerte uno le ve los visos. Bueno, cuéntanos, pues, Valesca, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Fue bueno, el aniversario de la comunidad. Acto, el sábado. Esto fue el sábado, acto, ¿no? Bueno, voy a tomar el micrófono acá. Chuta. Un acto. está todo pasando aquí en un el estudio. Civil, un acto para conmemorar los 31 años de la Comuna de Alto del Carmen, con la presencia de militares. ¿Militares? Sí, eso es lo peor. Fueron. ¿Pero qué hacían? ¿Iban a marchar? No, fueron, claro, desfilaron con metralletas. Y otro resto eran los de la banda musical. Militar. Y autoridades varias también. Y autoridades varias, como nuestra querida intendente de apellido Matas. Sí, vos. Mira, vas a ver tú bien. Matas, el apellido. Matas, el Valle del Huasco. Jimena Matas, el Valle del Huasco. Sí. Jimena Matas Huasco, ampliando la termoeléctrica 5 veces. Y claro, ¿y qué más? Bueno, estaban algunos diputados, como el señor Robles también. Qué Robles. qué ron. ¿Ya? Por suerte se cortó. Se lo cortaron, no pudo seguir. El ex diputado. El ex diputado. Claro. ¿Y quién más? Bueno, la alcaldesa, lógicamente, está el cuerpo de bomberos también. Dicen que tienes que hablar al micrófono porque si no, tu voz no va a llegar al Valle del Huasco ni a Valparaíso, es que... ni una parte. Sí. Bueno. Directo al micrófono, por favor. Directo al micrófono. Bueno, y también estaba dentro de la gente de los oriundos que fueron a esta ¿cómo se llama? Este aniversario. También estábamos nosotros, gente que en el fondo apoya la defensa del valle o quiere preservar en el fondo el patrimonio tan bonito que tenemos, como la naturaleza y el río, porque sin río no hay turismo tampoco. ¿Y realizaron una especie de manifestación? No, los chicos, claro, quisieron en el fondo manifestar un poco este tema y visibilizando el conflicto con carteles que decían, bueno, que hablaban sobre lo que significa el proyecto El Morro, tan asesino como Pascualama, y llamando un poco la atención sobre este tema. Y yo también llevé uno, además de mi polera, ¿no? Pascualama. De que decía, paremos el crimen, no Pascualama, mira tú las cosas de la vida. Y me llevaron detenida, a mí. Y ¿pero qué bueno, estabas haciendo? ¿Te portaste mal? Ah, no, ¿qué estaba haciendo? Bueno, yo me paré con un cartel. Ya, y cuando... ¿En medio del acto? Así que... No, es que el acto estaba ahí, estaba al lado de la municipalidad, yo me paré en una esquina. Yo creo que lo que debería haber hecho en verdad, debería haberle dado vuelta un balde de agua a la alcaldesa con la intendenta, o un tarro de pintura roja en la cabeza. Para que cobrara fuerza, porque ella había encargo. Entonces, pero no hice nada de eso, simplemente me paré en una esquina. Cuando ella sale por ahí, yo grito, le grito, vendida. Así nada, así nomás. ¿Y qué pasa? Que 5 minutos llega un carabinero, se para al frente mío, y después ya sale con la intendenta. Y ahí tengo que reconocer que me calenté mucho, porque dije, no es posible que esta huevona estén aquí en el fondo poniendo la cara, festejando por una comuna que en verdad ni siquiera conocen, ni respetan, ni valoran, porque por algo en el fondo piensan en ella, en el dinero que van a recibir, de lo que les paga la empresa, y por el bienestar, no sé, de una transnacional, ni siquiera de Chile, ni del país, ni de su pueblo. Entonces llegan allá, claro, a poner la cara tan felices, y a mí, puta, de verdad que me calentó mucho eso, o sea, me dio mucha rabia. Perdonando la expresión, más fuerte el otro. Y le grité, le flafuné y les dije, ahí están, ellas son las que venden la nación, ahí están. Y me puse a gritar y claro, llegó carabinero, me tomó del brazo, donde yo no puse resistencia y seguí gritando con él. Después, aquí están, ellos son los que sirven al patrón, al carabinero. Y te llevaron en el largo trayecto. Y me llevaron en el largo trayecto, me fui gritando desde la plaza de Alto del Carmen hasta el correo, más o menos. Después los carabineros estaban ahí, no sabían qué hacer conmigo. Y yo, nada, me tienen que volver. Espérate, ¿y la otra gente siguió manifestándose? No, la otra gente siguió en el fondo con los carteles. Claro. Después de esto, bueno, yo me fui. El Paco como que me dio a entender que era una persona peligrosa. Yo le dije que peligrosa no era porque no cargaba armas. Quien cargaba un arma era él. Y ahí como que él se quedó reflexionando. Y al final ya me subieron al carro. Y me llevaron para allá. Y después me dejaron conversando. Durante un largo periodo. En el fondo el tema era para que no siguiera mosqueando más ahí en el acto. Claro. Obvio. Pero igual los carteles siguieron. Vivos. ¿Y qué pasó? Que después terminó el acto y se acercó la prensa a hablar con los chicos, a preguntar qué onda, qué era lo que pasaba, y ahí finalmente se pudo denunciar igual. Bueno, igual no salió en la prensa. No salió. Sí, lo... no, no, no. Es clásico. Claramente de... nosotros somos los primeros en dar las noticias. Y no salió en la prensa. Bueno, ¿y qué? Pero da lo mismo, lo importante preguntarte... es que se haya visibilizado ahí, que a ellos les quede claro... En el fondo, que hay oposición. A mí me gustaría preguntarte por el resto del público, el fans de Nora Rojas, los fans de Barrick, la gente que reside en Alto del Carmen y que, en el fondo, uno cuando ha vivido en el Valle del Huasco, en un pueblo que concentra los servicios y la gente trabaja en la municipalidad y que son como en el fondo, digamos, los lacayos de. Es triste porque quiero hacer una denuncia pública acá, igual. Yo considero, bueno, la criminalización de la protesta social es algo que existe, está en vivo en Latinoamérica. En el resto de los países a la gente se le ametralla y se le sale a latigar. Así de simple en México, en Perú, Argentina también. En Argentina, pero acá en Chile pasa otra cosa, es como sutil entre comillas, pero es muy fuerte igual, porque por ejemplo, hay gente en Alto del Carmen que a mí no me puede hablar así de frentón porque la alcaldesa se puede enojar o los puede echar de la pega. Y eso es una criminalización igual. En el fondo es muy fuerte hasta qué punto yo me pongo, o sea, gente profesional sobre todo, y yo digo, ¿cómo, o sea, cuánto les pagan por perder su libertad de esa manera? Porque yo no le... para mí me es muy fuerte. Porque claro, ellos pueden o no pueden hablarme por plata. Seguramente a quitarme el saludo, mejor ganar 500 lucas. Pero es triste, es muy fuerte vivir así. No sé, yo no podría venderme de esa manera. Oye, pero lo que decía el Chapa, la gente que estaba en el acto, ¿cómo reacciona la gente que está a favor? Bueno, el público es muy importante, y quien aplaudían era, finalmente aplaudía a la gente que estaba ahí junto, sentada en las sillitas, todos aplaudían, y el resto de la gente que estaba por la plaza miraba nomás. Yo creo que en general la alcaldesa no tiene apoyo, creo que el apoyo que tiene es un apoyo más que nada cercano de ella y de gente que le cree y gente que en el fondo se deja llevar por este arribismo que expresa y manifiesta la alcaldesa, porque no es más que eso. Y que tampoco escuchan nuestro programa, seguramente, sino que la radio municipal de Alto del Carmen. ¡Mi radio! ¡Es mi radio! Que transmite su reggaetón. Radio. Y que su alguna radio. Vez, y que lo peor de todo es que alguna vez fue una radio comunitaria. Que alguna vez... ¡Ay! Pero saben que hay leyes, yo las tengo por aquí, así es que prontamente prepárense, municipalidad, porque voy a llegar a hueviar por el tema de la radio, pues no debería, y sobre todo esta radio que no debería dar anuncios publicitarios, sobre todo la radio Alto del Carmen publicita la minera, la Barrick. Bueno, nosotros fuimos censurados en esa radio, sí, un par de años atrás, así que era alta cuestión. Por el no actual gobernador. Sí. Bueno, algo más, ¿son qué? ¿No? ¿Está bien? Para terminar. Saludos a la abuelita que quería mandar. Ay, sí, quiero mandarle saludos a mi abuelita. Esta es la casa de mi hija, qué hermosa, que está en el colegio ahora. Y a todos mis amigos que mañana están allá, una, mis verdaderos amigos. A la una se transmite. Sí, así que... el miércoles, sí les dije. Para este miércoles, Tuti, que está en la casa escuchando a la hora del almuerzo. El metal tranquilo de mi voz. Ah, dijo. No, un saludo a todos mis amigos, igual a los que luchan, a los que resisten, a los seres luminosos que habitan en el Valle del Huasco, porque de ellos depende la esperanza, y así como dicen, podrán cortar las flores, pero no van a detener jamás la primavera. Ah, esa es la poesía que queríamos escuchar. Sí, muy bien. Sí. Bueno, estamos por cerrar ya. Nos quedan un par de noticias para comentar, don Chapa. Nos quedan muchas cosas, por lo que contábamos al principio. 29 días en huelga de hambre llevaban ayer en la noche los comuneros caimanes, hoy día llevan 30 y... miércoles. Hoy día llevan 30 y fueron trasladados al consultorio de Alto... O sea, al consultorio de Alto del Carmen. Fueron trasladados de emergencia porque... al consultorio de Illapel. Desde el colegio de profesores de Illapel hasta el hospital de Illapel. Porque hay varios que se encuentran en estado crítico. Cuatro pobladores están graves porque no cualquier persona puede hacer una huelga de hambre por 30 claro. días. Y hay que prepararse, a lo mejor, no sé cómo, en qué condiciones están. Tratamos de hablar el otro día con el vocero. Pero esto vino acompañado de una movilización que se hizo en Illapel. Donde 400 personas de la localidad de Caimanes, que también es una cifra muy alta porque en Caimanes viven solamente 1000 personas. Claro. O sea, digamos que está todo el pueblo prácticamente afuera de su arriba. Casa. En Illapel fueron a hacer una marcha en apoyo a los presos, a los comuneros de Caimanes en huelga de hambre, para exigir que se deje de llenar este tranque de relaves que va a ser uno de los más grandes del mundo. Que cuenta con el auspicio de Serna Geomín, como nos enteramos gracias a CNN, que nunca va a decir Serna Geomín, que supuestamente es un organismo técnico, científico, Servicio Nacional de Geología y Minería y público. Ellos no cuentan la firme respecto a los potenciales peligros geológicos y mineros que investigan. Pues. Uh-huh. CONAMA tampoco lo ayuda, entonces tuvieron que salir a las calles a hacer huelga de hambre para que este pueblito no se convierta en un basurero industrial de una minería que no está ni siquiera cerca del pueblo. Ah, yo quiero decir algo también. Quiero decirle a la gente de Alto del Carmen y de la comuna en general que por favor que se una, porque de esto va a depender en el fondo la lucha y la resistencia que podemos esperar con respecto a Pascualama. Yo creo que todavía hay esperanzas y en el fondo que es muy importante tener perspectiva de derecho. La Constitución nos avala un medio ambiente, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, todo lo que hagamos está en pos de esto. Bien, entonces estamos cerrando ya. Queremos invitarlo a seguir manifestándose. No hemos recargado de energía con el Huasco y con la Cuarta Región también. Un gritito, ¿no? De, agua, sí. De bueno, todas las movilizaciones que han sucedido en Huasco, en Alto del Carmen, la FUNA es bienvenida también, y las organizaciones en todas partes son bienvenidas. Así que nada, pues, contentos terminamos este octubre para comenzar ya noviembre. Se viene peludo noviembre. Se viene peludo. Y nada, pues vamos a organizarnos cada vez más, y este Semillas de Agua pone a disposición sus programas y su espacio para que la gente pueda venir a conversar y llamar por teléfono y lo que quiera, ¿no? Y quien quiera tener acceso a documentales, películas sobre la minería y los impactos que tiene en el medio ambiente, por favor que se comunique conmigo. Yo no tengo ningún problema en entregarle el material para que en el fondo se defiendan. Sí, pues. Y puedan llevar adelante esta lucha, porque es la lucha de todos. Muy bien, entonces agradecemos a podcaster.cl que estamos ahí al aire 24 horas todos los días para ustedes. Un saludo a Radio Flavito, del Mar, montaña. Radio Placeres, domingo a las 14, escúchenos ahí. Saludo a Lenin ahí que está en el puerto, un amigo. Por supuesto, saludamos. Saludo a Santiago Cao, un gran artista performático. Ya. Que está Oye, aquí tenemos Santiago, que saludar a la gente de la Radio Profeta y también aquí en la Radio JGM, a Francisco y Napo. Hasta la próxima semana. Agua sí. ¿Y dejamos a quién? Ya. Ahora que lo sabes, que lo sabes. Ahora que se alce la voz. We got the power and announce the movement still back. Frente al micro, sabemos qué significa. Aquí el terror viene de parte del Estado represor. Shatters the common day like an alarm. So wake up, brain and you, and take up arms. Ponte por lo dos, junto al presidente. La Pachamama reclama por Pascualama, Calama, hasta el panorama, paringos que traman, robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio, es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado, ahora hemos dejado demostrado.